y suena el Mac. Casco. El que no hace palmas no aguanta los trapos. Recordándote, parece que fue ayer cuando te peinaba tu cuerpo en un papel. Pero todo acaba, todo, todo no es eterno tu sabor. Blanca, vuelve a mí. Blanca, vuelve a mí. Blanca, vuelve a mí. Parece que fue ayer cuando te peinaba.